Marie-Marie Poukouché, Marie-Marie Poukoucha, Marie-Marie Wechiketé, Marie-Marie Pichiketé, Marie-Marie Pouen. Oui. Pangue la muerte, pangue peñí. Wene, wene, wene, wene. Mari, mari, niña. Mari, mari, la muerte. Mari, mari, peñí. Mari, mari. ¿Chum leímon? Fomo también le peñí. Naco me acuí también. Vichapé me también. Imita acuí. Ayúplete. Hemos llegado hasta Pies Maguarriá, por el Mapumú. Y mantuvimos una conversación con Teresa Epulev y su Afkasi compañero. Teresa Epulev Piñen. Mai. Feimon. Eimi Kupanam. Mai. Tupanta Shaminue Piñita ni Mapumu. Feimuta Mlepen. Kinye Mari Kilar Chpanto. Tiempen. Akupentamu Siudamu. Kazao Pian Finan. Tupudu Winka. Kazao Eimi Piñen. Después me fui tan futangen, ta epumari epuchipanton, ni apen, feita tilaman. Emilio Sandoval. Hace que estoy acá como 40 años y me vine por necesidad de trabajo. Así que, bueno, acá me fue bien y estoy hasta ahora. Estuve trabajando mucho en obra. Y así me jubilé. Y ahí pude llegar a la comodidad. Y estamos en la comodidad. En un nivel muy bueno. Esa es la comodidad que estamos siguiendo hasta ahora. Y pienso de que vamos a seguir hasta donde el tacho lo diga. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, ñaña, del mapuche zungún, che zungún, can mapu zungún? Bueno, el mapu zungún es ya uno lo se ha criado ya. Yo, por ejemplo, de cuna ya aprendí a hablar mapu zungún. Por eso que nunca me olvidé, Mira que pasaron muchos años estando en el pueblo, no pensé que yo me iba a olvidar, no. Yo siempre recuperaba con alguna anciana o con alguna ancianita que encontraba, siempre me acercaba a ellos para charlar. Y esto me sirvió mucho, me sirvió y hasta ahora, por suerte, sigo hablando mapu zungún. Bueno, esto me lleva mucho a la memoria de mi mamá, de mi abuela. Ellas eran muy hablantes de mapu zungún. Si ellos hablaban, capaz que estaban hora y hora conversando y haciendo un elam también a los chicos. Elam te pingun tal y vuelta, ucha pingan. Ah, no, no, le pae mi tfa, le pichuan como tati mamita, pues fin. Elam te lia in tati, elam te lia in pingin. ¿Cómo es que chen el aire? Pues a chen el aire, decían ellos. Pues a que chetati, pues a que la que son tingin y pofoli y buquerati, decían ellos. Claro, el corazón enloquecido, Por eso que a veces eso hace mal, Decían ellos. Pofoli en tati, wilful te ahuita y buquerati, decían ellos. Hey, play mi tati mamita, me yo que mi, me checar que hoy mi. Decían ellos. Repita que me da tu cuyo que se da tu ficha que se yem, ficha que papá. Fimo también hoy en la ti. Hay que te pelear fin de tu mundo. Come que no tram. Repito, se me pelea y me meta muy como, decían ellos. Hay que respetar a la gente. Decían en la casa. Ser atenta. Buena mujer, decían ellos. Y bueno, y esos consejos han sido que hoy todavía podemos conservarlo. Cuando la mandaban a buscar remedio, ¿con qué esperanza o con qué...? Claro, cuando mandaban a buscar a la abuela, decían, che papi, fuimos a arroyo, muy tamulita, che rapitu de tamulipi, decían ahí. Claro, estaban todos los yuyos, todos los remedios tenían ellos ahí. Y nosotros salíamos a buscar los remedios, rapituén. Para despedirnos, un mensaje para en Castilla, Dungún o Mapudungún. Mai. Julia, ¿mai está amuto de mí? Mai. Amuto de mí. Mucha memoria a usted porque sí. Ya prontito va a estar. Raúl Pelea, está bien. También está tratando. Me amo Betule y mi mãe, memoria perfe un poco che, porque la mente y amo, peñaña. Alguna cuenta que tengan por ahí, Saúl, que me enseñe como Eliana, amo anta, tiemo tan en alguna reunión. Quien pia fin de año, tiemo tan en Melita, mi mapum, mãe. Así que mucha memoria, tata, mucha esperanza, mucha fuerza, mucho nehuén para todos los lamuén, mucho nehuén. Mucho nehuén. Escuchamos el Wilcanton Furrela Wen, premiado amargo, extraído del material sonoro Afrayay. Ciclo solar, volvemos a nacer como una planta o como el día, volviendo a la oscuridad. Un hilo de comunicación, trenzados por el uso de una cultura milenaria y tan apretado su tejido que no dejarán pasar el amenazante olvido. Sitio en internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com.